seguimos transitando lo que se lleva a cabo en la Plaza Independencia en este momento y desde las 9 de la mañana, el feriazo. Hemos tenido algunas de las distintas voces de quienes están acompañando. Ahora tenemos la voz de Gustavo Vitale desde ATE, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Gabriela, buenos días. Y bueno, gracias por el espacio y por la posibilidad de difundir estas actividades. Y nosotros, como bien decís, yo estoy participando, estamos participando como trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar. Exactamente, de Agricultura Familiar. Y bueno, preguntarte cómo se vive, ¿no?, esta situación. Agricultura Familiar, uno de los espacios más atacados en este último año también, ¿no?, con mayores despedidos. ¿Cómo se está viviendo ya este fin de año y también en relación a este feriazo? Mira, en realidad la crisis de la institución sigue existiendo, sigue sucediendo. Por eso es que acompañamos y somos parte del feriazo, que bueno, en este momento lo estamos haciendo junto a las organizaciones en la provincia, pero el anterior se hizo a nivel nacional, fue un feriazo nacional con más de 1000 ferias en el país. Acá en Mendoza hemos decidido seguir haciéndolo en conjunto con las organizaciones, porque la crisis no solamente es del sector de la agricultura familiar campesina indígena, sino del Estado, como políticas públicas que se dirigen, que apoyan, que acompañan al sector. Nosotros podemos decir que nuestra institución estaba, los pasos que se dan son constantes de vaciamiento. Bueno, el año próximo se hizo una disminución presupuestaria de cerca del 7% del presupuesto magro que ya teníamos, que es solamente para cuestiones, digamos, operativas, de pagar la luz, pagar el agua, el combustible de los vehículos. Bueno, el 7% se redujo del presupuesto para agricultura familiar, que son cerca de 150.000 millones de pesos, que ya no tiene el sector. Eso es un ejemplo de un montón de cuestiones más específicas, como por ejemplo que las camionetas de la delegación Mendoza, la mayoría están destruidas y no se arreglan. Por lo tanto, tenemos grandes dificultades de ir a las familias, de ir a las fincas, de ir al territorio, que es lo que hacemos, ¿no? Es ir a donde viven las familias, a acompañarlas, a hacer asesoramiento y acompañamiento técnico, a generar instancias de capacitación. Bueno, todo eso, y con 600 trabajadores y trabajadoras menos. Hemos quedado 500 en todo el país, con una población de 220.000 familias en la agricultura familiar. Esa es la situación que hoy existe, y creemos que el año que viene, como te digo, con un 7% menos de presupuesto, va a ser peor. Bien, más que compleja, Gustavo, muy difícil verle un horizonte a esta situación económica, pero bueno, sí encontrarle esta vuelta, que es el encontrarse con otras organizaciones. Son varias las organizaciones que están acompañando este feriazo, y te quería preguntar cómo ha sido recibido, por quienes pasan por la feria, por la Plaza Independencia, por quienes se acercan, cómo ha sido también esa percepción. En realidad, desde que hicimos el primer feriazo, y hoy día también se repite, y también por lo que lo hacemos a estas medidas, las organizaciones, fundamentalmente nosotros como trabajadores y trabajadoras del Estado acompañamos, como lo hemos hecho siempre, que es el sector el que toma las acciones y las decisiones. Realmente la gente lo que constantemente dice, síganla haciendo. Están totalmente conformes, están satisfechos. Hoy las familias han traído muchísima producción, muchísima. Todavía estamos en la plaza y hay para un rato más. Uh-huh. En cuanto a la producción que se sigue ofreciendo. Y las frases son estas, ¿no? Gracias por estar, síganlo haciendo, que se repita, porque el problema, como nosotros decimos desde hace muchos años, quienes trabajamos con el sector, es que al productor se le pagan monedas, y muchas veces no llega a cubrir los costos de producción, y al consumidor, que yo soy también parte de como consumidor, nos matan en los precios, ¿no? Uh-huh. Más del 300 al 500%, en algunos casos al 1000% de diferencia entre el precio que se le paga en puerta de finca, a culata de camioneta, como se le llama, al productor, y nosotros en una verdulería o en el supermercado. Entonces ese 1000% es robo, y es robo para los que compramos, para los consumidores, y es robo para los productores y las productoras que trabajan todo un año en diferentes etapas de cultivo, con mucho, mucho sacrificio, con calor, con frío, con lluvia, con horarios, que en realidad son, digo, quienes estamos en las ciudades tendríamos que vivir 2 o 3 días de trabajar la tierra, y ahí nos daríamos cuenta el robo que se le está haciendo al pequeño productor, al campesino, y a nosotros mismos también cuando llega a las ciudades, ¿no? Entonces la gente acá sigue estando, vienen con changuitos, vienen con bolsas, y realmente se van con las bolsas llenas. Y por ahí una bolsa llena son 100 pesos, nada más. 100 pesos, y se llevan de todo, se llevan de todo. Entonces, realmente nos están agradecidos, y lo que piden es vuelvan a la Plaza Independencia. Imagínate, para un mendocino, una mendocina del Gran Mendoza, que directamente digan vuelvan a la Plaza Independencia. O sea, es un deseo de que esto continúe, porque es la única manera hoy, con los precios como están, con los salarios casi a un 40% de haber perdido poder adquisitivo, y bueno, en el caso, como ejemplo nosotros, de tantas familias que han quedado sin trabajo, estas ferias de productor a consumidor de manera directa y al precio que están ofreciéndose, 10 pesos, todo por 10 pesos, de verdad que les soluciona a la familia el alimento, que es fundamental, ¿no? Totalmente, Gustavo, ¿no? Porque esto que nos señalabas, por un lado o por el otro, ¿no? Ya sea por la de los productores y las productoras que están en el último eslabón, el último del último, y ya sea por quienes son consumidores o consumidoras que pagan locuras por el alimento, y que muchas veces es lo cotidiano no llegar a fin de mes, tener que recortar ciertos productos, ¿no? De la canasta alimenticia. Bueno, verdaderamente es una lucha que se está llevando a cabo en conjunto hoy en la Plaza Independencia, ¿no? Sí, y como decís con claridad, esto es lo que nosotros llamamos, y los mismos productores y productoras, seguridad y soberanía alimentaria. Uh-huh. Está en riesgo nuestra decisión de qué comemos y cómo accedemos, a qué precio accedemos. Si dejamos que la agricultura familiar campesina indígena desaparezca, sea expulsada de los territorios, en realidad creemos que está lejos de nosotros, que nos afecte esa situación, y realmente no va a ser así. En pocos meses, en poco tiempo, lo único que vamos a tener como opción es la comida enlatada o la comida que esté en los hipermercados, comida que en realidad, para que esté en las góndolas o para que esté enlatada, llevan procesos que son muchas veces muy, muy complejos a nivel de agroquímicos, a nivel de productos que mantienen la maduración del producto, y eso en realidad no es comida. O sea, nosotros que trabajamos, y hoy las familias que están acá en la plaza, la comida es directa de sus manos, de su trabajo, de su tierra. Muchas de ellas, una gran parte de las organizaciones que están hoy participando, hacen agroecología, apuestan a una producción sin agroquímicos. Por lo tanto, esa comida es con una calidad alimenticia, una salud que aporta, que no, si desaparecen las familias del campo, los pequeños productores, los campesinos, las familias de pueblos originarios también, con sus prácticas milenarias, en ese momento nuestra alimentación va a ser mucho, mucho más compleja y mucho más complicada que hoy día, que ya es complicada, ¿no? Que ya muchas familias de la ciudad solamente tienen plata, les alcanza para los alimentos básicos, y muchas veces esos alimentos no son verduras. Entonces imagínense si ya de por sí las familias agricultoras desaparecerían del campo, ¿no? Así es, Gustavo, ¿no? clarísimo, y bueno, y allí se está luchando, tan claro como lo señalabas, por la soberanía alimentaria, y se está haciendo entre todas y todas, y sobre todo entre los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Desde aquí te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, gracias, Gabriela, y bueno, repetirles, seguimos en la plaza. Seguimos en la plaza hasta que se termine la verdura y la fruta. Muy bien. Así que quienes nos están escuchando, vengan, porque exactamente. Todavía hay para acercarse allí, así que, bueno, allí en la Plaza Independencia, el feriazo, todavía te podés acercar. Gracias, Gustavo. Gracias, Gabriel, y gracias a La Mosquitera. Un abrazo grande. Abrazo. Lo escuchamos a Gustavo Vitale.